vas sufriendo y llorando sin consuelo, que de luchar ya has perdido el deseo, porque la pena y el dolor te han hecho creer que son tus dueños. O tú, que vas pensando que tu vida nada vale, te has olvidado de creer, te has olvidado de la fe, te has olvidado del amor, de los detalles. Oh tú, alza tu vista al cielo y atrévete a creer que Dios te dio el poder. Levántate cuando pienses que no puedes caminar, cuando tu esperanza se aleja más y más, cuando te sientes débil y tus fuerzas no dan más. Levántate cuando las lágrimas no paran de rodar, cuando el dolor te ahoga y no puedes hablar, y cuando sientas que nada puedes hacer. Levántate porque ahora es tiempo de vencer. Gracias por visitar a mi página, este es Abel Esteban. Esta canción se titula Levántate. La Biblia dice, el justo caerá 7 veces y 7 veces se levantará. Si tú has caído, te puedes levantar. Todavía hay esperanza. Solamente tienes que confiar en el Señor y Él te dará las fuerzas para levantarte. Esta canción y mi música ya está disponible en iTunes.com, Amazon.com y en otras tiendas online. Espero que este disco Vivo Sin Miedo y estas canciones sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga y un abrazo. Cuando pienses que no puedes caminar, cuando...